Sergio Bedoya y los gatos nos daban aliento de vida a través de este San Juanito de Gonzalo Moncayo, Esperanza. Y con esa energía, con esa magia que nos brinda la música, les hacemos la cordial invitación para que me acompañen en una nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este programa estaremos compartiendo música de Píllaro, hablando sobre estas festividades de esta provincia que de alguna forma tienen estos sectores que han marcado historia a través de la música, de esas tradiciones, de esas grandes jornadas culturales que ellos realizan. Patricio Robalino estará aquí para comentarnos sobre esta festividad. Además, quiero hacerles la cordial invitación para que me sigan acompañando porque tendremos la reflexión acostumbrada. Nuestro abrazo gigante para todos y cada uno de los oyentes que se unen a este programa a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Cariamanga en Loja, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar y Radio La Voz de Zamora en Zamora. Y también usted recuerde que nos puede escuchar no solamente aquí en Ecuador, en Quito, a través de los 940, sino también en la página www.casadelacultura.gov.es. Le pone un / player y usted puede entrar directamente a nuestra señal y a nuestros amigos que están a través del satélite www.corape.org.es. Todos, bienvenidos, bienvenidas a introducirse en este mundo musical y que también les brindamos información y un gran acompañamiento. ¿Pero qué les parece si nos vamos con nuestra reflexión? Esto dice lo siguiente: en 21 días, mentalízate para ser feliz. Recuerde que esto lo extraemos de la página de Shoshan. Si ahora y por los 21 días siguientes realizas afirmaciones positivas acerca de ti mismo, estarán generando una vibración positiva que el universo entero estará aceptando. ¿Por qué 21 días? Usted se preguntará. Es el tiempo que al iniciar la repetición de un comportamiento definido y que es necesario para cumplir con lo que queremos hacer, tener, ser o hacer. Esto es válido tanto para lo personal como para lo laboral. Cuando te dices las cosas tantas veces a ti mismo, se acaban convirtiendo en realidad. Eso sí, es importante escoger con mucho cuidado las afinaciones que quieres trabajar. Si deseas un cambio significativo en tu vida y equilibrado, si escoges bien, podrás tener resultados maravillosos. Pero ten cuidado con los pensamientos negativos, pues parecen implantarse con demasiada facilidad en nuestra mente. Así que desecha cualquier pensamiento que no te beneficie ni te haga sentir feliz, y al final de tus afirmaciones debes repetir: gracias Dios por haberme escuchado. Puedes hacer tus propias afirmaciones. Aquí les vamos a compartir algunas de estas para empezar a ser feliz. Bueno, recuerde que la felicidad la tiene usted, no la tiene nadie. No hay responsabilidad de otra persona para que usted sea feliz. Inyecte la energía. Yo gobierno sobre mi propia vida. Soy yo quien decide a dónde voy este día, ordenando perfecta paz y también armonía en todas mis actividades. Yo no hablo ni permito que se hable nada contrario a la perfecta salud, la felicidad y la prosperidad. Yo le hago sentir a todo ser viviente que lo considero valioso. Yo le busco el lado bueno a todos, lo que me ocurre y a todo lo que veo ocurrir a otros. Yo pienso en todo lo mejor, espero todo lo mejor, trabajo únicamente por lo mejor. Yo siento igual entusiasmo por lo bueno que le ocurre a otro que por lo que me ocurre a mí. Yo olvido mis errores del pasado y sigo adelante, atrás de los triunfos. Yo llevo una expresión agradable en todo momento y sonrío a todo lo que está en contacto conmigo. Yo no tengo tiempo para criticar a los demás. Ya me pasó tanto tiempo mejorando mi situación que ponerme a seguir en lo negativo. Yo me hago tan fuerte que nada puede perturbar la paz de mi mente. Yo soy demasiado grande para preocuparme, demasiado noble para enfurecerme, demasiado fuerte para temer, demasiado feliz para permitir la presencia de algo negativo. Así que en este instante todo lo positivo que venga a nosotros, y empecemos así, con una actitud positiva. Sea que en este instante usted esté en la mañana, en la noche, en la tarde, junto a Florilegio Musical Ecuatoriano. Así que para todos un ayichichi, ayipunya, ayituta, en este instante que usted se conecta y comparte con nosotros. ¿Pero qué estamos esperando? Vamos, el abrazo de ustedes para ustedes. A inyectarnos de positivismo y a ser felices, porque nada negativo hoy estará acompañándonos a nosotros. Expulsemos todo eso negativo, eso que nos entristece de nuestro corazón, para que asimismo nuestra actividad sea fructífera y los que están acompañados igualmente. El abrazo con esas personas que usted comparte todos los días. Y los que están lejos también, que pueda llegar a través de las ondas de la radio, nuestro cariño y nuestro afecto. Desde los estudios de Radio Casa de la Cultura, Andrés Viracochi, quienes habla, Laura Ríos, les dice bienvenidos y bienvenidas, y ese abrazo gigante también para todos y cada uno de ustedes. Bueno, vamos a invitar nosotros a una artista ecuatoriana muy talentosa, que ustedes la tuvieron o tuvieron la oportunidad de compartir la semana anterior aquí con nosotros, como es Carla Clavijo. Ella nos trae a nosotros una canción. Escuchen su letra, es especial este tema musical, además de inyectarle esa energía que pasa por nuestra mente, por nuestro corazón y sobre todo en la cultura ecuatoriana, como es Quisiera Ser. Karina Clavijo. Yo quisiera ser tu desayuno, el café que llevas a tu boca, que me sabores despacito, llenarte con todo mi aroma. Yo quisiera ser en la mañana un rayito de luz en tu ventana. Quisiera ser en la mañana un lucecito en tu ventana. Para aliviar un poquito ese dolor, dale poquito a tus pensamientos, para aliviar el dolor. Quisiera quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Memorias en los ritmos del Ecuador. Desde el Yupaychisca Manta hasta el Pasacalle Cama, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Memorias en los ritmos del Ecuador. Y nosotros seguimos de fiesta, claro que seguimos de fiesta y mucho más cuando tenemos el gusto y el placer de compartir con ustedes en sus hogares, en cualquier espacio y con nuestros invitados en este gran escenario que lo preparamos con mucha energía para poderla contagiar aquí en los estudios de la radio y también a quienes comparten con nosotros Florilegio Musical Ecuatoriano. Yupaychisca. ¿Se acuerdan ustedes? Yupaychisca, Manta, Pasacalle, Cama. Nosotros habíamos hablado de todos los ritmos de nuestro país, sobre todo algunos, no al 100%, ¿no? Claro. Pero Patricio Robalino ya retoma todos los lunes esas visitas aquí en nuestro programa, porque hoy tenemos una gran jornada cada lunes de hablar de las fiestas populares que existen aquí en nuestro querido Ecuador. Bienvenido, Patricio. Buenos Te días. Te estábamos extrañando. Sí. Muchas gracias, Laurita. Buenos días. Gracias, Andresito. Buenos días a los tiempos aquí, retomando con el querido público que escucha Florilegio Musical Ecuatoriano, para empezar el lunes bien bonito. Como decía Laurita, en la etapa anterior conversamos, ¿no?, un poco sobre la columna vertebral de los ritmos ecuatorianos, ¿te acuerdas? Desde por el yupaychisca, el yumbo, danzante, luego cómo apareció el yarabí, el sanjuanito, la tonada, el albazo, el pasillo, y llegamos al pasacalle, por eso era Pasacalle Caman. Los pasacalles, que cada rincón tiene un pasacalle. Lindos, preciosos, cada ciudad, cada pueblito tiene un pasacalle. Es decir, le hicimos un recorrido sobre la columna vertebral de donde han nacido mil formas, porque mucha gente también, los músicos en especial, van a decir, claro, pero es que también tenemos capishka, saltashpas, cachuyapis, y muchas variantes de los ritmos populares del Ecuador. Muy bien, solo hablamos de la columna vertebral de aparición de los ritmos musicales del Ecuador. Pero ahora la propuesta con Laurita es retomando este espacio de los lunes de Yupaychisca, Manta, Pasacalle, Caman, hacer un recorrido por las fiestas populares del Ecuador, para que la gente se sienta como identificada con sus comunidades, con sus pueblos. Y como tú me decías antes de empezar el espacio, los chagras, claro, los chagras, porque, por ejemplo, Quito es una ciudad que alberga todas las provincias. Multicolor, entonces, claro, si hablamos de Loja, hay lojanos, si hablamos de Píllaro, hay pillareños, si hablamos del Carchi, hay carchenses. Es decir, cuando topemos de estas fiestas, creo que mucha gente se va a sentir identificada, y no solo en la ciudad de Quito, porque este programa es retransmitido a nivel nacional y a nivel internacional a través del internet. De nuestra web. ¿Y qué son las fiestas populares, Patricio? Bueno, las fiestas populares, alguien decía, de estos estudiosos, han coincidido en que la fiesta popular es la máxima expresión de una cultura. ¿Por qué? Porque en ella se condensan todos los elementos. Vamos a decir, hay comida, hay vestuario, hay músicas, hay danzas, hay artesanías. Es decir, como que la fiesta es una... Y hay un espacio para esa fiesta. Hay un tiempo dedicado a esa fiesta. Es decir, Esta fiesta, la fiesta popular de un pueblo, de una comunidad, de una cultura, simboliza, pone de manifiesto todos los elementos simbólicos más importantes de las expresiones de una cultura. Es decir, nos vestimos para la fiesta, ¿no? Vamos a decirlo así de una forma. Ahorramos para esa fiesta, para comprar el mejor traje y los mejores zapatos. Y las mejores comidas habrá que servirse, y los vestuarios, los disfrazados, las músicas habrá que escoger, contratar músicos, que las misas o los rituales, etcétera, ya vamos a ir viendo de casa en casa, ¿no es cierto? Es decir, la fiesta popular es la máxima expresión que condensa el simbolismo más importante de las culturas del Ecuador. No solo del Ecuador, sino de diferentes partes. De, ¿no?, diferentes partes, porque no solamente aquí en Ecuador hay celebraciones, sino en todo el mundo. Perfecto. Pero, ¿qué te parece si nos vestimos de fiesta ya para escuchar ya, la pues, siguiente melodía? ¿Qué tal si les dejamos primero con la melodía y luego ya vamos empezando con la primera fiesta? Que empezando el año en nuestro querido país hay una fiesta muy importante. No les voy a decir de qué se trata todavía, pero los primeros días del año, del año mestizo, empiezan con una fiesta mestiza. Y quiero invitarles a oír la canción Soldado de Cristo y luego conversamos de qué se trata, ¿no? Thank you. seguimos ya nosotros de fiesta. Queremos empezar también saludando a la señora Verónica Alexandra. Gracias por conectarse a través de las redes sociales Facebook. Nos dice un buen día. Saludos, Laurita. Empezando de fiesta esta semana con un lindo programa. Así es, y se hace mucho más lindo cuando hay mensajes de ustedes, que son música para nuestros oídos. Y bueno, vamos a seguir nuestro recorrido, este recorrido especial. Vamos a empezar con la primera fiesta del año, así que vamos a ir tomando en cuenta las fiestas que se van dando, quizá en el cordón interandino, también en la costa, en la sierra, pero bueno, ahí va, el oriente también. Poco a poco vamos a ir desarrollando esto, y como un buen pillareño, nuestro Patricio, bueno, viene preparado porque dice, es la primera fiesta la de mi pueblo, así que vamos con ese píllaro viejo. Ya. Empecemos por el tema que vamos a hablar, es la fiesta, obviamente, de la Diablada Pillareña. Por eso habíamos puesto el tema Soldado de Cristo, ¿no? Escrito por, no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Godoy, de la familia Godoy de Riobamba. Este tema Soldado de Cristo tiene un texto dedicado a Monseñor Leonidas Proaño, como redentor del mundo indígena, ¿no? Como una persona que entregó su vida desde el Evangelio para liberar, para ayudar a los compañeros indígenas. Y esta canción, Soldado de Cristo, habla de que Leonidas Proaño es soldado de Cristo. Y curiosamente, es uno de los temas principales, si no es el más importante, que bailan las diferentes partidas de los diablos en Píllaro. O sea, parecería contradictorio, pero esto en el transcurso del programa lo vamos a ir explicando. Para empezar, contémosles dónde es Píllaro, ¿no? Píllaro está ubicado en la provincia de Tungurahua. Cuando uno viaja por la Panamericana Sur desde Quito hacia Ambato, antes de llegar a Ambato, unos 10 minutos en la parte que se llama Cunchibamba, se desvía uno a mano izquierda y se llega en 15 minutos al cantón Píllaro. ¿Y Píllaro está también cerca del volcán o está lejos? No, sí, está muy cerca. Entre los atractivos turísticos de Píllaro está el Valle de Quillán. Entonces, desde allí se ve cerquita el Tungurahua. De hecho, es un mirador turístico donde la gente acude para mirar los procesos de erupción del volcán Tungurahua. Es decir, Píllaro está cerca y está expuesto también a caídas de ceniza, etcétera, pero también a la observación hermosa del volcán Tungurahua. Píllaro está a 2.800 metros de altura, tiene una población que fluctúa entre los 60 y los 70 mil habitantes. Tiene dos parroquias urbanas, ¿no es cierto?, que son Píllaro y déjame ver la otra, Ciudad Nueva. Es que aquí hay un parte de las anécdotas, ¿no? Cuando hubo el terremoto en Píllaro, entonces dicen que se destruyó la parte antigua de Píllaro. Por eso se fundó un sector que se llama Ciudad Nueva. Y en el otro sector se llama el Píllaro Viejo. Por eso es la explicación de la canción de Monseñor Vázquez, que hizo el texto Monseñor Vázquez y le puso música el señor Carlos Contreras Ruiz. Que también tiene la historia, la canción, por el hecho de levantar el ánimo, el entusiasmo. Después del terremoto que había quedado destrozada la ciudad de Píllaro, muchos pobladores fundan en un espacio geográfico muy cercanito la Ciudad Nueva. Ahí está el hospital, el colegio Jorge Álvarez, la Ciudad Nueva, como decir, hay que levantarse. Pero otros no quisieron abandonar la parte antigua y es el Píllaro Viejo. Por eso se explica la canción, como digo, Píllaro es Viejo. Píllaro Viejo. Es pero quisiera también que estén, ¿cómo se ve? Aquí en la capital decimos el norte, el centro y el sur, y eso como que marca también esa diferencia, como que el sur es una zona, el norte es otra zona. ¿Ha marcado también esto en Píllaro, Píllaro tanto. Viejo y Ciudad Nueva? Ciudad Nueva. Yo más bien pienso así, leyendo estos registros que son tomados de datos de textos, ¿no es cierto?, donde se educa. Pero el común de la gente ya no diferencia tanto Ciudad Nueva y Píllaro Viejo. Esto ya quedó para los estudiosos, porque el común de la gente, vamos a Píllaro y es ya nuevamente una sola población, una sola ciudad. No ha marcado esta división que nosotros aparentemente podríamos encontrarla, porque en el caso de la fiesta que nos ocupa para el día de hoy, que es la fiesta de la Diablada Pillareña, participan de todos los sectores. Robalino Pamba, que lleva mi apellido, ¿no? Robalino Pamba, es una de las partidas más grandes de diablos y sale desde Ciudad Nueva. Hay Huanguibana, Tunguipamba, Rumihuaico, La Elevación, Chacata el Carmen, los diferentes grupos de partidas. Es decir, ya no hay esa división del píllaro nuevo con el píllaro viejo. Más bien es un sentimiento de una sola ciudad, de una sola población. Vamos entonces, nosotros habíamos traído preparada por acá una canción, como estamos de fiesta, ¿no? Sí, sí. La banda municipal de Ambato nos trae Píllaro Viejo, esta es una tonada de Carlos Contreras, y que la compartimos siempre con esa alegría. Y ustedes van a escuchar aquí esos ritmos, quizá, ¿no? Esa forma de tocar que hay aquí entre nosotros. Laurita, antes de que suene la canción, bien vale, y es como una especie de campaña que nos propusimos todos, recordar a Monseñor Váscones, que fue el que escribió el texto de la canción Píllaro Viejo, ¿no? La música corresponde a Carlos Contreras Ruiz y el texto a Monseñor Váscones. Por eso recalca eso del terremoto. Dice: viejos y solos hemos quedado, solo ha querido, nunca olvidado, Píllaro Viejo. O en otra estrofa dice: en ti nacieron los hijos míos, los muertos míos, todos llorando los dejo aquí. Es decir, una canción que hablaba de la situación un poco dura que se vivía después del terremoto, pero que sirvió para unificar. Y el trabajo muy valioso del señor Carlos Contreras Ruiz, que le puso en el ritmo de tonada, que es un ritmo muy poderoso que se baila en toda la provincia de Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo. Entonces, para escuchar Píllaro Viejo. Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Bueno, y seguimos nosotros aquí en nuestro programa. y seguimos de fiesta. Vamos a ir cerrando ya sobre Píllaro para de inmediato contarles sobre estas diabladas pillareñas. Diabladas, imagínense. Bueno, para contarles a nuestros amigos que a más de las dos parroquias urbanas de Píllaro, Ciudad Nueva y Píllaro, tenemos siete rurales: Marcos de Espinel, José María Urbina, Chagrapamba, Patzucul, San Andrés, San Miguelito de Píllaro, es mi parroquia de San Miguelito de Píllaro, el diminutivo no es mío, es propio del nombre, San José de Pualó, Emilio María Terán, en honor al expresidente del Ecuador, que se dice que nació por allí, por ese sector, o también llamado Rumipamba, y Vaquerizo Moreno. Nuestro pueblo pillareño se caracteriza porque tiene muchos artesanos de madera y cuero, y agricultores y cultivadores de frutas y vegetales. En los artesanos de madera hay que destacar, Laurita, que el cantón Píllaro tiene fabricantes de tanto de muebles, pero más destacados son los fabricantes de instrumentos musicales. Ebanistas de guitarras, de arpas, de violines, de diferentes instrumentos musicales. Entre ellos estaba el señor Chiliquinga también, que tenía orígenes pillareños. Y, por supuesto, no puedo dejar de nombrar a mi familia. Mi papá ebanista, todos mis tíos, mis primos ebanistas y muchos otros ebanistas de prestigio, de apellido Díaz, de apellido Roballo y de otros apellidos. También podemos contarles que Píllaro siempre ha sido una cuna de luchadores, ¿no? Imagínense, desde Rumiñahui en la antigüedad, que se dice que llevó el tesoro de la ciudad de Quito cuando luego de incendiarla para que los españoles no se apropien de nuestro tesoro. Se dice que Rumiñahui se fue llevando hacia los Yanganates. Los Yanganates quedan de Píllaro en el límite hacia el oriente ecuatoriano. Es decir, Rumiñahui se dice que es su cuna propia, es el barrio Huaynacuri, que queda en la parte superior de Píllaro y de la parroquia San Miguelito. Huayna significa hijo del príncipe, ¿no? Y Curi, oro, es decir, el hijo del príncipe de oro. Imagínate, Huaynacuri, tenemos allí un monumento enorme dedicado a Rumiñahui en el barrio Huaynacuri, que queda en la parte superior de San Miguelito. Huaynacuri, rey. Sí, Huayna es hijo del rey. Hijo del rey. Claro, y así se llama el sector, hijo del rey. Tiene otro significado del quichua también, que sería como amante, el Huayna, ¿no es cierto? Pero en el propio origen, es el hijo del rey. Imagínate, el hijo del rey y Curi de oro. O sea, es fantástico, esas cosas son fantásticas. Yo hablo de que es tierra de luchadores porque desde Rumiñahui hasta el joven soldado Pilco, que murió en la guerra de Paquilla, ¿se acuerdan? El primer soldado ecuatoriano. Él también es de Huaynacuri. Qué bonito, ¿no es cierto? Píllaro, la palabra Píllaro se dice que viene del Cayapa, que significa relámpago o hueco del relámpago, es decir, un sitio donde cuando llueve caen muchos relámpagos, mucha tormenta. Cuando cae el trueno, cae en algún sector, ¿no? Sí. Y seguido de, para recordarles a ustedes, seguido de una tormenta eléctrica viene el... Por supuesto, el fruto del relámpago. Que se dice que es un término muy antiguo. Para otros historiadores, mira aquí la palabra Píllaro, también puede ser en homenaje al primer cacique del sector, que fue el Ati Pillahuaso, ¿se acuerda? De los Ati y de los Pillahuaso. Entonces, por allí está el origen de Píllaro. Píllaro siempre ha sido un sitio de rebeldía, y con esto quiero terminar la primera parte introductoria de lo que es Píllaro. Esta anécdota es mucho más cercana, Laurita. Se refiere al proceso de dolarización. Cuando en el Ecuador ya se decretó la dolarización, la gente de Píllaro se negaba a usar el dólar, siendo que es una traición a la patria. Imagínense eso. O sea, es un pueblo así batallador. Y entonces, cuando ya en el resto del país ya no había billetes de sucres, de 20.000 sucres, 10.000 sucres, 50.000 sucres, ¿se acuerdan? en Pillado todavía encontrabas transacciones en el mercado artesanal, en el mercado de animales, en el mercado común de frutas y todo, encontrabas transacciones con billetes. Claro que, por supuesto, la carga, la fuerza de todo el país que ya usaba el dólar fue acabando con esa resistencia. Fue arrasador. Pero me gusta contarlo porque es fantástico, o sea, ese espíritu de resistencia del pueblo villareño, que se refleja también en la Diablada. Ya vamos a contar por qué la Diablada es un hecho de resistencia. Finalmente quiero contarles que sobre la historia de Píllaro se perdieron muchísimos documentos, porque en el año de 1898 hubo un levantamiento indígena en el sector. Este levantamiento coincidía con los movimientos ya liberales de don Eloy, que luego ya tomaría el poder. Y cuando los indígenas hacen este levantamiento, queman, lamentablemente en medio de la revuelta, queman los archivos municipales del cantón. Y se pierde muchísimo de nuestra historia. Entonces es un poco difícil rescatar todo lo anterior de nuestro querido cantón Píllaro, pero sin embargo pienso que en el alma de los ecuatorianos siempre sonará Píllaro viejo. Aquello que se mantiene de generación en generación de forma oral, es lo que queda. Y el trabajo oral, ¿no? De Píllaro rescato, por ejemplo, el trabajo de un historiador. Le envío un saludo, ojalá escuche algún rato este programa, el licenciado Luis Lara, que es profesor de una escuela, de la escuela Juan Montalvo, pero es un loco historiador que solito ha ido recopilando piezas arqueológicas en el cantón Píllaro y tiene en su casa un museo abierto al público con piezas arqueológicas encontradas en el sector. Y curiosamente este sector, ¿dónde queda? En el barrio Huaynacurí. Es la casa del licenciado Luis Lara. Como nosotros estamos de fiesta, vamos a ir escuchando más música al regresar. Sí. Vamos a seguirles contando más sobre Píllaro. Pero miren que esta fiesta se va a extender, porque el próximo lunes vamos a continuar. Invitaremos a un conocedor también de las fiestas para seguir hablando de las primeras fiestas que existen aquí en nuestro país. ¿Y qué les parece si escuchamos otra canción que lleva por título Mi Lindo Píllaro? Este es un San Juanito junto a los nativos pillareños. Thank you. Y ya estamos de regreso y ahora ha llegado el momento ya de entrar a esta fiesta. Las conocidas diabladas pillareñas. ¿Y qué hay del diablo? Bueno, por ahí empecemos. Cuando llega la religión católica a nuestras tierras, se incorpora recién el concepto del diablo, ¿no? La figura del diablo. Antes de la llegada de españoles, recuerden que no había, pues, o sea, no creíamos, no teníamos ese conocimiento de la religión para decir, o vamos al cielo, o vamos al infierno, hay angelitos, hay diablos, sino que acá se practicaban otras. Se rendía culto a la naturaleza. Al sol, a la luna. Pero cuando llega la religión católica, yo siempre cuando hablo de estos temas digo así con mucho respeto, no estoy criticando, estoy dando los hechos históricos, se incorporan estos conceptos como el del diablo. Para hablar de la diablada pillareña hay que referirnos a un levantamiento indígena, el indio Julián Topón. Esto está referido en el texto de la diablada pillareña escrito por el licenciado Juan Reina, profesor de la Universidad Técnica de Ambato, investigador de las fiestas populares de la provincia de Tungurahua. Para Pedro Reino, el indio Julián Topón, en el año 1768, hace un levantamiento indígena, ¿no es cierto?, para oponerse a la opresión de la religión católica, que les exigía trabajos en las mitas, en los obrajes, que les exigía diezmos, que les exigía limosnas, contribuciones. Se levanta el pueblo indígena de Píllaro, de Pelileo y de Patate. Julián Topón era el cabecilla. ¿Y sabes la magia de este levantamiento? No Julián Pontón, por favor. No, Topón. Topón. Es mi amigo, el Julián. Ya, entonces, en este levantamiento deciden disfrazarse de diablos. Dicen, si ellos nos hacen asustar con los diablos, nosotros ahora les vamos a hacer asustar. Alguien traiciona este levantamiento, ¿no?, de estos diablos, de Píllaro, de Patate, de Pelileo, y capturan a Julián. Lo ejecutan en una plaza pública, pero queda en el pueblo pillareño ese espíritu de vestirse de diablos para manifestar la rebeldía. Esa es una de las explicaciones históricas de la diablada pillareña. Hay otras explicaciones más ligadas a los hechos culturales, al mito, a la leyenda, como por ejemplo la otra versión, la que habla de que el origen de la diablada pillareña tiene mucho que ver con la pelea entre dos barrios, Tungipamba y Huanguibana, dos barrios, ¿no? Que dicen que los muchachos de Tungipamba iban a Huanguibana a enamorar a las chicas, etcétera, y los de Huanguibana, para hacerlos asustar, deciden en la noche disfrazarse de diablos y salir muchos diablos a perseguirlo al enamoradizo que iba al otro barrio por las chicas. Y que allí surge esta rivalidad entre los dos barrios, y que estos dos barrios son precisamente hasta hoy los más fuertes en grupos de diablada, que se llaman partidas de diablada, Tungipamba y Huanguibana. Esa es otra, ligada más a la mitología. Siempre dos historias paralelas. No, hay, y hay más. Ah, muchas más. Sí, la tercera habla que es una variante de la Legión. ¿Qué era la Legión? La Legión era un grupo de disfrazados que se organizaban con ocasión del Día de los Inocentes, del tiempo de Inocentes, que estamos hablando del 28 de diciembre al 6 de enero, en los que había un solo diablo, dicen, y los demás eran varios personajes disfrazados. Cada barrio dice que salía con el permiso de los hacendados a recorrer Píllaro con muchos disfrazados y con una banda de pueblo. Entonces, que así también puede estar. De este diablo que formaba parte de estas comparsas, surgió el grupo ya de puros diablos, que se llamaba la Legión. Tenían calaveras, tenían diablos, tenían osos encadenados, uñanguilles y otros personajes muy, muy, muy, muy espantosos. Imagínate que golpeaban la puerta de tu casa a las 12 de la noche, 1 de la mañana, golpeaban durísimo, con gran escándalo, y llevaban una paila de bronce en las que se hace fritada, con leños, y prendían fuego, y empezaban los diablos a bailar alrededor de la paila, y golpeaban tu carne, y tú salías y te morías del susto. Esa era la Legión, ese, un grupo de personajes muy, muy locos, y eran señores, agricultores, artesanos, que se divertían haciendo esto en el tiempo de Inocentes, desde el 28 de diciembre hasta el 6 de enero. Pero también hay la última versión que hemos ido más bien adaptando a algunos compañeros investigadores de esta cuestión, disculpen que me incluya en ellos, en que parece ser que en las fiestas de las haciendas antiguas, porque ya había muchas haciendas, ¿no?, como Huagrahuasi, de donde salían los toros de Lidia, eran como ciudades pequeñas que tenían su placita, su iglesia, su parque, y en ese parquecito se celebraban las fiestas de los hacendados. Entonces dicen que los hacendados, hay testimonios históricos de esto, que los hacendados disfrazaban a los indígenas de diablos y los ponían en torno a la plaza, ¿no es cierto? ¿Verdad? En torno a la plaza de la hacienda. ¿Como custodios tal vez? Para que no entren a molestar su fiesta otros personajes. Entonces estos diablos actuaban como custodios y tenían mechas en sus manos, mechas encendidas. Y en el centro bailaban los hacendados, ay, protegidos y bueno, y con una banda de pueblo. ¿Qué significa esto? Que cuando uno va al desfile de la Diablada Pillareña encuentras lo mismo. Los diablos, los personajes de diablos bailan haciendo un cuadrado alrededor de toda la partida de disfraces. Y en el medio están las llamadas parejas de línea. Gente disfrazada de blanco mestizos con máscaras de malla, parejas hombre-mujer disfrazados y que bailan protegidos, entre comillas, por los diablos alrededor. Sí, parece haberse reproducido. ¿Se revive eso? ¿Es prudente? Sí, tú sabes que en ciencias sociales no hay como decir esto es exactamente así, sino que para nosotros es una de las versiones más cercanas. Claro, correspondiente también a la revuelta de Julián Topón del año 1768, es decir, en suma, creo que es una combinación de factores históricos, mitológicos también, que han llevado a determinar que esta celebración de la fiesta de la Diablada Pillareña sea una manifestación de rebeldía y al mismo tiempo manifieste una especie de sincretismo, de mezcla de culturas, de combinación de factores culturales que van hablando ya de un mestizaje cultural en nuestro querido Cantón Pillaro. Bueno, ahí pueden ustedes ir descubriendo detalles de estas fiestas y, bueno, Patricio como un gran conocedor de Píllaro Viejo. Sí, más o menos. Entonces, miren, nos vamos a quedar quizá con picados. Una gran interrogante ahí, picados. Pero con el próximo esto, para un poco conocer. Mire, ya hemos entrado ahí a descubrir por qué estas canciones de Diablo, sí. La canción Soldado de Cristo. Soldado de Cristo. Que ustedes van a ir poco a poco entendiendo por qué estas canciones, Soldado de Cristo. Y nos vamos introduciendo ya a ese ámbito precisamente con lo que Patricio nos acaba de contar, ¿no? Soldado de Cristo, ¿por qué? Porque Monseñor Proaño era redentor de los indígenas. Y si esta fiesta es de rebeldía indígena, les queda perfecto. Y por eso la Diablada baila como tema principal Soldado de Cristo. Y bueno, pues también ese recuerdo, ¿no?, de que está ahí presente, ese sincretismo que nos acaba de mencionar, nuestra historia y también lo que pasó después cuando... Con el mestizaje, cuando vinieron otras culturas a nuestro país. Pero bueno, los vamos a dejar ahí con ese interrogante. El próximo lunes quizá vamos a ir entendiendo e iremos culminando nosotros ya con esta gran fiesta popular. Patricio, siempre un placer compartir contigo. Muchas gracias. Laurita, les agradezco siempre, Andresito, a ti, a toda la radio, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por permitirnos difundir estos trabajos de investigación, de conocimiento de nuestras culturas. Y vamos a finalizar este programa con una canción. El San Juan de los Diablos. El San Juan de los Diablos. Ah, y un saludo para la banda, poderosa banda de la Niña María. Es la banda quizás más popular en la fiesta de la Diablada Pillareña, la banda de la Niña María.